Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Me siento desangelado. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Ayer hice un trabajo de investigación en lo que eran los bazares de la Barceloneta. Hostia. Qué tristeza, tío. ¿Bazar el nicho? Ahora te cuento, ahora. ¿Cómo se está quedando desértico todos los grandes sitios, eh? Lo que fue nuestro primer centro comercial. No queda nada. Cajas de cartón rodando por la calle, esquinas de neveras, pero no hay gente, no hay bazares. Lo que fue el centro de ilusiones. Que iba el rey a comer allí, a las siete puertas. Luego se compraba a lo mejor su transistor, su puta mierda. Me gustaba cuando entras a tu casa con toda la movida esta que hay de que ha subido la luz y eso. Encontré toda la luz encendida del loco. Yo soy muy... Y de noche apagar. Soy muy dejarme la luz encendida además, ¿eh? Así, sí. Sin conocimiento. Yo soy el que mantiene a esta chusma. De entrada a tu edificio y luego ya a todo lo que es demás. Soy el que... Esa gente tiene esos sueldos gracias a gente como yo. Sí, pero gente, Felipe González, gente en la que hemos confiado en su momento. Que se deja el ordenador encendido, las luces... Pero rendido, la casa en autorreverse, que no pare nunca. Claro. Todo. Pues fui allí y aquello es un mar de tristeza, tío. Hostia. Yo estaba ahí en el bar, ¿cómo se llama el bar? ¿El champán? ¿O el champanillo? ¿El champanillo? Pero con un chorizo, chorizo en una mano, chorizo, ¿eh? Y una copa rosa en el otro, 6 años. Y dándole ahí, a fuego, con tu viejo. Ese sitio todavía, dicen que por eso, que todavía... como que bueno, guiri solamente. Sí. Pero que como que se mantiene. Que funciona. Bueno, ahora como está de moda lo de tomar el vermú, la mierda esta catalana... No había hostias para entrar cuando tú y yo éramos chavales. Hostia, chaval. Que venía motorgido y no había tanta gente en el garito. Era imposible, o sea... Tu padre te decía... Vamos a ver si hay sitio ahí para echar un bocadillo de jamón. Sabiendo que eso no es que no hubiera sitio, es que no había sitio en la calle, ¿eh? Ya, que yo era un mar de personas. Era el trasiego de... Te entraba en Bazar del Tibidabo. Salías del Tibidabo y entraba en María Cristina. Y de ahí a Bazar del Nicho. Buen precio María Cristina habitualmente. Y dos plantas y de todo. ¿Seguía? No, no, esto no. Digo cuando tú y yo íbamos. Hostia, cuando fue la planta de arriba. Que ahí subía cuando tenía una categoría... Entonces ya podía subir a planta arriba. Alta fidelidad ya. Tapas de potencia ahí, NAT y Denon y cosas. Sí, sí. Cuidado, búscalo en eBay ahora, Cuidado, chaval. Allí iba. O sea, te perdonaba la vida el señor de. Yo he visto gente bajar la escalera del piso de arriba rodando por haber pedido arriba una freidora o algo claro, así. Claro, claro. De aquí. Allí arriba solamente se subía. Perdone, las yogurteras, ¿cómo yogurtera? Y puñetazo en la boca del estómago y hacia abajo, Allí tenía desde. Hostia, ¿puede que se me acabe la batería o no de los cascos? Pero tampoco hay mucho que escuchar, sí. Porque es del Kennedy. Ahora vamos a hablar de la faena que se le ha hecho a Yelu Biafra, Se la ha jodido. Ese hombre lo han pillado ya mayores, Y a los que van de Yelu Biafra, a lo mejor el cantante Pearl Jam, Reyes de Machín, todos estos. Que ese hombre ya ha pasado por esto, o sea, que ya quiso ser alcalde. Ya tuvo en los 80 y en los 90 ese hombre. Ahora estaba ya tranquilo con Obama y... Ahora ábrete una carpeta, déjatela ya en el escritorio y la lleves a mis documentos. que ponga recopilatorio. Hostia, contra el gobierno. Hostia, con Donald Trump, Ese hombre lo van a matar a disgusto, a Biafra. Sí, pero como coherencia, hostia, ha hecho en una semana todo lo que prometió, Eso no lo ha hecho ningún político. Ningún político. En la vida, Sale, cada vez que pongo la tele lo veo firmando, que parece un electrocardiograma, y lo enseña a cámara diciendo, todos los negros a la puta calle. Lo enseña y dice, venga, siguiente, que hay que arreglar ahora. Yo me acuerdo en los primeros días que la gente decía, los tertulianos, la gente que sabe mucho esto, decía, pero esto luego cuando llegan al gobierno, todo esto es un suflé. Esto todo se viene abajo porque luego tienen gente... Según de la bolsa... Claro, que son los que le dicen, no, esto por aquí no puede ser, Donald y todo eso. No te creas que le has hecho mucho caso, ¿eh? Que ha sido... Hostia, que la silla no estaba caliente, la de la habitación, la buena. La buena, ¿eh? La de la Casa Blanca, ¿cómo se llama? El despacho oval. ¿No estaba caliente todavía? No era, pero ni había tiempo ni a adoptar un gato, ¿eh? Ni un perrico para el jardín. Y estaba ya... Pero muros y que lo paguen otro y cosas así, ¿eh? Locurones. Como no pueda llegar la cocaína y la marihuana de México, ese muro lo van a tirar a cabezazos los americanos. Claro, están locos diciendo, hostia, ahora se corta todo el trasiego con cocaína. ¿Para aquí? ¿Has visto el anuncio ese que sale el de Machete preparando unos tacos? Con su hija, que su hija se los prepara así. Ojo, no deje al de Machete sin tacos ahora por hacer el muro, ¿eh? Ese hombre es peligroso. Hostia puta, tío, ¿cómo he llegado con él? Pero, y aparte así como libracos, o sea, firmando así como diciendo... No así como un cobarde firmando decretos así a escondidas. No, roto de petróleo. Como hacía Zapatero, no me queda más remedio. Claro. No he podido, no tenía otra escapatoria. Las presiones externas. Las presiones externas. ¡No, no! Salen de dentro las presiones. Se presiona a él mismo. O sea, sí. Podía haber tardado a lo mejor 20 días. O dice, bueno, antes de hacer nada vamos a estudiar esto, cómo funciona, a ver si... Vamos a dialogar. Sí. No, ese hombre... Los 100 días esos de tregua, ese era un político. Ese hombre, el diálogo ya lo tiene claro, Eso de dar 100 días a los políticos, hostia, cuidado con Donald Trump, que no llegamos igual, Eso no le dan a un trabajador, ¿El qué? Lo de 100 días. Tú llegas a una empresa y a los dos días puedes estar comiendo polla ahí a discreción, Que como no lo hagas así... 100 días es mucho, y para futbolista también es mucho. Hostia. 100 días sin marcar, Mascherano y poco más. Pero yo ya creo que Donald Trump, cuando se está tomando la oferta café con leche más cruzando 2 euros en el bar de su barrio, yo creo que ahí en el bar ya dice, hoy me voy a cargar a todos los hispanos. Y en el bar dicen, vamos a tener aquí la tele puesta, no hay cojones. Hostia, y se va para allí, coge el libro y chicanos a la puta calle. Pero no chicano, cabrón. Que va a tener que echar a su mujer y todo, echando gente. Que los chicanos es lo de menos. Que ha empezado a hacer cruces así en países, así, a lo loquísimo. 7, Y pero que gente que iba en el avión, o sea que ha dicho, bueno, de aquí 15 días. Sí. No, gente que estaba viajando así en el avión, que se la está prometiendo y dice, hostia, cuando llegue me voy a meter en el McDonald's ahí. ¡Buah! Y me voy a poner hasta el culo. Un cubo de pollo asado, de ese pollo frito. Que no le ha dado tiempo, Que te quedas ahí, hostia, como que no te dejan salir del aeropuerto. Que hace 20 años eres americano, bueno, eso explícaselo a Donald Trump, que dice que no. Y se ve que de todo el mundo musulmán, esos 7 países tienen 0 muertes en Estados Unidos. No han hecho nunca nada. Pero en todos los demás países hay hoteles de Donald Trump. Claro, eso... eso ya de... Pues entonces, si eres de Irán, monta un hotel ahí, como en el Monopoly, claro. Y ya podrán entrar. Claro. Que te digo yo, el gobierno de Irán que ha dicho, pues aquí no van a entrar los americanos. Cuidado que igual tampoco va ninguno, ¿no? Claro. Es que ¿qué medida de presión es esa? El de Irán ha dicho, con que con esas tenemos, ¿no? Pues ahora no vamos a dejar de entrar ninguna. Que no veo yo como los americanos sacándose el pasaporte para Irán, Te voy a decir que en los últimos 100 años, cada vez que un americano ha ido a Irán, ha sido en un bombardeo y no ha preguntado para entrar, Que no pega allí la lluvia. Que a lo mejor no saben ni lo que son los pistachos, ¿no? Los americanos, ¿no? Ah. No, porque los pistachos, ¿en Irán qué se hace aparte de pistachos? Yo creo que... ¿Caviar iraní? Puede ser. ¡Hostia! Me suena la frase. Sí, puede ser. No, tampoco los veo muy de caviar a los americanos. Los veo más de helado de Oreo. Sí. Cosas así, que ya en galleta no está rico. No están ricas esas galletas, Lo no. De blanco, lo de dentro, eso tiene que ser como y lo negro. Tiene que ser galleta, o sea... Esa galleta está mal hecha, porque... Debería ser blanco fuera, claro, negro dentro. Negro dentro. Sería como mejor. Eso le podemos enviar un mail, al señor Oreo? Pues eso, que joder el puerto. Que se bebía champán con 6-7 años. Hostia, yo he bebido allí. ¿Claro? Champán rosado cuando no era ni cava. ¿Claro? Hostia, que ibas así, que ibas de bazar en bazar, apuntándote los precios. Claro. Diciendo, hostia, la etapa esta de potencia, el señor Tibidabo la tiene 100 pesetas más barata. Que no había internet. Claro, no había internet, no había eso. Hostia, pero Vieta, ¿eh? ¿Cómo lo petaba? ¿Tú sabes qué Vieta? Altavoces Vieta, Infinity, a tope, ¿eh? ¿Sabes que era catalana Vieta? ¿Qué dices? Era catalana. Aquí, paella o algo así. Hostia, pues no sé, o San Vicente del Sors o algo así. Pues lo petaba, ¿eh? Joder, chaval. Ahí, pero high quality. Sí, sí. ¿Y qué? Pero, luchando qué, bro, con lo grande. Con Lumban, Denon, Barans. American Audio, de lo grandísimo. Ahí no había Van Iolus ni cosas así. ¿Qué va? Harman Kardon. Esto es muy nuevo. ¿Qué va? No han visto una válvula en Harman Kardon en su puta vida. Su puta vida. Todos son transformadores y condensadores de eso. Hostia. Todo eso, ahora tú quieres comprarte. Tú ponte que dices, hostia, me quiero comprar un equipazo de música. Sí. ¿No tienes dónde ir? No tienes ni Amazon, ¿eh? No tienes quien te aconseje. O sea, no tienes ahí el... Que nosotros no íbamos ni a Pelayo, que estaba allí el nivel 10. ¿Dónde vas, hombre? Eso era de mierdas. Se iba al puerto. Lo desagradable, la gente así que le preguntaba por un equipo de música y te decía, ¿pero tú qué quieres, escuchar la radio o qué? Claro. Ese tipo de gente. María del Monte, que en aquel momento lo estaba crujiendo. Ahí estaban los buenos. Y todo eso. Ahí hay despidos y despidos, ¿eh? ¿No habrán abierto el bazar en otro lado? No, no. ¿Qué va? ¿Y el del champanillo qué hace? Pues ahí no hay nadie en esa calle. Pasa, pues ahí no hay personas. Claro, pero los guiris llegan allí y no saben lo que había, no saben la historia. No les dan el chorizo en la mano, ¿no? Claro. Tú llegas allí. Y a la zona del puerto. Y claro, la zona del puerto, ¿qué es ahora? Es que no hay puerto ni nada. Allí ahí no hay nada. No hay glamour. No. Paseo Nacional, que ahora se llama Juan Carlos Borbón, creo. Con bares de paella Juster. Claro, es que, o sea, tú cuando bajaba a la Barceloneta, sí. Eso no se bajaba todos los días a la Barceloneta. ¿Qué dices? Una o dos veces al año. Claro, y antes de Navidades y para tu cumple, a lo mejor. Claro. Que ya en los bazares apestaba zoológico. Podía oler las fieras desde allí. Bueno, fieras, estaban ahí durmiendo los leones. Bajaba allí con una ilusión, o sea, como diciendo, voy a venir cargado. Es que algo me llevo, un juego de la Master System, algo me llevo. Cuando cargaba a tu padre en el maletero un vídeo VHS o algo así, de camino a casa... Se te hacía largo la vuelta. Claro, eso era... La puta agonía. Esa felicidad... Eso se ha perdido, se ¿no? Se ha perdido. Tú ahora te compras, piensa, eres un chaval de estos de mierda y te compra una PlayStation. Eso se debe comprar por internet, ¿no? En Amazon o algo así. Sí, o en Media Fnac o en Media Market. Pero Media Market, ese sitio de mierda. Eso ya no hace ilusión. Ahí no hay tocadiscos, creo. Eso coges una... O sea, la caja esta llega... O sea, lo primero que tú, para montar a lo mejor cualquier videojuego de esos... Eso como tutoriales y te tienes que estar como días y días enganchado a internet. Yo te ¿no? puedo decir dónde empezó esa maldición cuando te instalabas tú en tu casa el Canal Plus. ¿Lo hiciste alguna vez? Buah, chaval. Eso venía el típico destornillador de plástico, porque dentro había un tornillo para sintonizar. Y era como un micromilímetro el punto donde se te iba toda la puta mierda, tío. Y estabas todo el día, claro, girando esa rueda con un pulso de butronero. Claro, y antes para montar cualquier cosa eran como las dos líneas. Sí. Tenías que buscar en el canal sintonizada que salían las dos líneas y ya está. El aparato estaba enchufado. Claro. Y para adelante. Y ni mando a distancia ni hostias. Y la ilusión que hacía leerte el manual de instrucciones. Porque entonces había manual, ¿eh? Sí. Como un dedo de gordo. Para las dos funciones, pero... Para play y para red, programa de vídeo por horas, que nunca nadie supo. Todo eso, hostia, era... No sé, ¿eh? Es que, ya te digo, no dormía. Se pudrió todo, luego llegó el vídeo LP... Se vivía la ilusión, ¿y ahora? ¿Qué te hace ilusión? Aparte de la farla, dice. Es que tengo que ir a por farla para revivir, para volver a ser un niño. No te hace nada ilusión. ¿Por qué no vamos un día al champanillo? Vamos, un día... echar un par de rosados, tío, y claro, un poquito de chorizo. Claro. De jamón de ese que tenían colgado ahí años y años. Igual aún está ese jamón, ¿eh? Con la ahumada. Pues sí, pues ahí se fumaba a tope, ¿eh? Claro. Cuando no había... ¿Tú te acuerdas cuando no había guiris en Barcelona? Cuando no había extranjeros. Ya. Cuando la Barceloneta no era una playa. No era una... Ibas allá a bañarte, pero había mierda y árboles que venían de otros continentes. Nadie. De los de Barcelona, nadie íbamos a Barceloneta. Te llevaba baño de San Sebastián. Te llevaba a Castelldefels o algo así, como si eso fuera lo bueno. O sea, para... Porque eso era... Claro. Había, es que la playa en Barcelona era privada. Esto la gente no lo sabe. Claro. Tenías que colarte donde los ricos nadando unas 7 millas mar adentro para pasar la valla y meterte luego, mearte en la piscina de los ricos y volver a salir. Era el entretenimiento. ¿Y al bar de Rompeolas? ¿Todavía ha sido alguna vez al bar ese que había final de Rompeolas? No. Hostia. Joder, chaval. ¿Y ahí qué? ¿A tomarte un bitter cash? Claro, un bitter cash y unas patatas con mayonesa, porque entonces no había patatas bravas. Si no se había inventado la Yoli, a lo mejor. Claro. Eso hasta que llegó Ferran Adrià, claro. Un loco que tiró un ajo en la mayonesa. Cuando tú eras pequeño, sí. ¿Tú habías comido alguna vez salsa brava? No. ¿O alioli? Comía pincho moruno. Claro, yo en mi vida, en mi casa, mi madre en la vida había hecho alioli ni nada así. Entonces allí había... patatas con mayonesa, que era como bote de mayonesa, que tú llegaba allí como si viera a, no sé, a Dios. Dice, otra vez la ilusión. Pues claro. Sabiendo que hay en el maletero hay un VHS y te tocan patatas con mayonesa. Claro. Hostia, patatas, que es un concepto que te gustaba ya y mayonesa. Que, ¿dónde se compraba la mayonesa? Es que ni la vendían, supongo, ¿no? La Coca-Cola de botella, que era más grande que tu antebrazo. Claro. Eso yo era... no había ido al Rompeola. Joder, macho. Joder, me arrepiento, ¿eh? Claro, eso era... la época de Somorrostro y bueno... Y ahora ya, nada de eso. No sé qué serán ilusiones los chavales. Quiero ahora ir a un bazar de eso a explicarle mi juventud. Pero igual ahora te encuentras un chico que viene de Islamabad o bueno, Pakistán. Pues yo sé, decirle, a preguntarle a un policía de por allí. Debe haber policía. Sí, monillo de esto, pone multa. ¿Me sabría indicar para Bazar el Nicho? Que me han dicho que ahí venden buenas emisoras así, de radio aficionado. Bazar el Nicho, el nombre ya, Joder, ¿tú te acuerdas que era una persiana? Que ahí no cabía, estaba lleno de emisoras, no cabía ni el señor. Y cassés puestos, pero que sacabas un cassé y se caían todas. Hostia, ¿cómo se compraba? En Los Encantes había un puesto igual. Sí. Que era una como una persiana de 6 centímetros de profundo cuando la levantaba. Y estaban todos los caseros, pero no podías sacar los chistes verdes de Arévalo. Pues los sacas y empieza a caer Cantores de Hispalis a fuego. Todo tenía un sitio donde comprarse. Claro. Ahora, ¿dónde vas a comprar una cinta de chistes verdes de Eugenio? No, Eugenio no, que no hacía Arévalo. Todo tenía todo el JBP para comprarte tus camisetas. Sí. El San Blanca para comprarte tu... los tejanos. Tejanos mapaches, si eras de Novarri. Tu elástico. Tenías tu puerto para comprarte. Tenías todo. San Blancate, el que estaba el monstruo de Iron Maiden en la puerta, ¿no? Sí. Qué mal hecho estaba, ¿eh? Madre mía, cada vez que paraba, pues decía, por favor. No vendió pantalones elásticos ese hombre, ¿eh? Marlboro, negro. Que parecía como una sastrería, pero vio que lo elástico que le el daba. El rock lo estaba petado. O sea, estaban los de calle tocando en la Plaza de Cataluña y iba todo el mundo ahí al lado. Tenías un sitio para cada cosa. No tenía que necesito un tabardo así, esto te iba a Los Encantes, al puesto de ropa militar. Claro. Tenían ahí 3/4 de gente que había muerto fusilada. Te voy a decir que en aquella época hacía unos 2 años y medio o 3 habían muerto. Pero esa chaqueta, o sea, como se las quitó el último que la llevó en guerra o lo guerrillero que fuera, ahí la dejaron apilada. Eso no pasó por ninguna lavadora ni eso. Tú te la ponías y seguía así hasta el final. O sea, sí, eso no se lavaba. Eso es material de trinchera. Y se decía que si se lavaba, que entonces ya no abrigaba. Había cosas así, ¿no? Que tenías que lavar el plumón con pelotas de tenis dentro de, o los edredones. Pelotas de tenis dentro de la lavadora, que vas a reventar el tambor, hombre. Eso no abrigaba. O sea, el 3/4 eso pesaba muchísimo. Eso abrigaba. Esas cosas pesaban más de lo que abrigaban, ¿eh? Abrigaba. Como mi chupa de fleco. Abrigaba lo justo, ¿eh? Todo eso tenía, es que no tenías que mirar, hostia, ¿dónde puedo encontrar esto? No, o sea, ¿necesitabas algo? Sí, hay 4 tiendas en Barcelona. Hay 4 tiendas. Luego salió el Corte Inglés, que ahí había de todo, pero no íbamos porque, bueno, íbamos a robar los cassettes de la Saba, es lo que hacía yo. Pero éramos más de comercio de barrio, tío. Claro, menos las cosas buenas que estaban en el centro, porque en el Carmelo no había elástico ni nada. ¿No tenías tejano mapache, como en Vía Julia? Claro, es que Carmelo no había. Es que Carmelo, tío. No había de nada, ¿eh? Había dos... A mí a veces cuando me cuentas cosas me hace sufrir, tío, de... Qué infancia, macho. Había cuatro churrerías. Muchas, ¿no? En cinco calles. Tío, mi calle solo había una para todo el barrio y estaba vacía. Y tanta gente no comía churros, hostia. Ya. No había ni mercado, que mercado. A lo mejor por eso la de delante del Delicia la reventaban cada dos por tres. Porque el de la churrería de al lado. Un barrio que no tiene ni mercado. No había mercado del no Carmelo. No había mercado. Bueno, ahora está abajo del todo casi, ¿no? Bueno, donde estaba antes, pero eso no es el Carmelo. Eso no es Carmelo. Claro. Yo ahí llego y aún no se me ha subido ningún gemelo. Es cuando llego a Murtra que ya se me sube la bola por detrás. Digo, madre mía, tío. Podrían poner aquí una barraquita como la de los kioscos de chuchería de antes para ponerse rayas, o sea, narcosalas para llegar arriba. Madre mía. Como si viera... Pues esto es la Barcelona de Colau, macho. Esto es lo que nos está dejando Colau, ¿eh? Sí. Oh, me gusta esta canción, ¿eh? Madre mía. Pues Doa, sí. Doa también tiene faena, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchos grupos. Los grupos políticos los grupos americanos, que son dos o tres también. Lo que es Alternative Tentacle, ahora... Uf, madre mía. Con portadas de Donald Trump así, como con carabela y eso. Porque tampoco te digo que el diseñador gráfico de Biafra... Ya, lleva se ha quedado anclado, ¿no? Ya como 20 sigue años. Recortando con tijera las letras de un periódico, ¿no? Lleva como 20 años ahí. 20, digo yo. O 40. Claro. Hostia, tío. Ahora, supongo que Donald le llamaría a Yellow el primer día. Sí. Le diría... Bájate la tipografía que acabo de llegar. Yo sería el primero que llamaría. Sí. Diría, a ver... Dame teléfono de Biafra. Yellow. Ya estoy aquí. Claro. Que empiece el duelo. Ya, pero... Y ese el, hombre que se vaya ya. El de Pearl Jam también está en esa mierda. Y el de Red Jacket de Machín va a tener que volver, que lo había dejado hace 20 años. Esa gente, ¿por qué no se viene a Europa? Que estará más tranquila. Si sabe que allí es guerra todos los días, sí. Matar a negro, o sea, que sabe que allí... Es demasiado. No das tiempo a hacer canciones. Claro, es demasiado. Vente aquí, hombre, que estará más tranquilo. Claro. Si hacerte mala sangre. Te pilla un ático ahí en Berlín, en Kreuzberg, o... Claro. Vas a estar tranquilo. Esa gente... Ahora que Amazon te trae la comida a casa ya, vas a estar como un señor, tío. Pero no, tiene que estar allí defendiendo derechos, pero vamos... Que no hay ya más etnias que defender. Es que no se puede, o sea, tú. Cuando yo lo vi a Fraer. Apretan en Canadá ahora, pegando tiro allí un fan de Trump. Cuando yo lo vi a Fraer, era un jovenzuelo. Sí. 78 por ahí. Sí. Ese hombre tenía ganas. Claro. Venía de un Vietnam, venía así como que había cosas que. Estaba harto de a los Beatles y a los Rolling. Claro, ¿no? Y te encaras como las cosas, como de otra manera, ¿no? Montas tu banda. Te sigue la gente, sí. Como todo eso. Pero eso tiene un desgaste. Claro. 30 años después. Sin cambiar filtro ni aceite. Has visto que detrás de uno ha ido viniendo otro. Sí. Y que cuando no son los mapuches a los que marean, son a los chihuahuas y luego a otros. O sea, claro, siempre va a haber a alguien que le pise la cabeza a alguien. Y tú no puedes hacer nada. ¿Qué va? Tú puedes no pisarla, pero claro. Sigue viendo cómo la pisan. Claro, puedes hacer un concierto y dar cuatro gritos ahí a empezar la canción, cagarte en su puta... Pero ya está, no hay más margen de maniobra. Ya. Déjalo. Igual se ha rendido, ¿eh? ¡No! Y pone una tienda frutos seco alternativa de tentacle y déjate ya de política. Nosotros ya no habríamos rendido. Claro, si ese hombre ya sacó su periódico ahí, él lo dijo que todo está... Joder, o sea, te venía unos tochos de periódicos dentro que no nos leíamos, ¿eh? Y te voy a decir que eso era como época dorada de Estados Unidos. O sea, ahora, ese hombre... Ya. Se le ha girado faena, ¿eh? Hostia puta, Dios, me sabe mal por el hombre, ¿eh? ¿Quieres que le escriba? Yo le escribí una vez a Biafra. Pero cuando carta todavía... Cuando, bueno, tenía yo 16 años o por ahí. ¿Qué le dijiste? No me acuerdo, pero escribió una carta ahí como diciendo puta madre y tal. Que eso que tienes ganas, que eres un adolescente. Bueno, sí, adolescente. Que vas a cambiar el mundo. Exacto, ¿no? Y tú lo ves al tío ahí con sus pocos, sus cosas. Y dices, este tío le tengo que escribir yo para que sepa que puta madre. Sí, si necesita ayuda, que aquí me tiene. Claro. Claro. Pues le voy a escribir y le voy a decir... Solo va a ser corto, va a ser un mail de palo. ¿Qué pasa? Hielo, que si te puedo echar un cable, que me imagino que estás desbordado, me dices y ya veo que puedo. No, porque Donald no va a venir aquí. Aparte que Donald. No, pero le ayuda a hacer los discos y eso. Le hago los pedidos. Sí. Es poco de viajar. Es que no le van a dejar entrar en muchos sitios. Oye, te voy a decir una cosa. Sí. Tú le propones ahora a Biafra una reedición de un disco de esos que a lo mejor ya no se encuentra. Sí. Oye, a lo mejor ahí tienes negocio conjunto. Decirle, vamos a hacer así, he pensado hacer. Yo tengo un currículum, porque tú tienes un currículum en esto de excelente, disco. Excelente, ¿eh? De disco, dice, había pensado este disco, un disco de Biafra que te guste y que esté buscado. He pensado hacer una edición solamente para la ciudad de Barcelona. Pero igual tiene que hablar con sus abogados, con el resto del grupo. ¿Sabes las movidas esas de Kennedy? No, de Biafra. O si no. Ya, de Biafra solo, o Doha o algo así. Claro, de la. Claro, es que él también tiene. Hostia, es que, claro, está metido en muchos líos, ¿eh? Es que ese hombre, claro, ha tenido 20 grupos y se ha peleado con 20 bandas. Claro. Claro, ese hombre. No. Ha tenido. Ahora no tiene tiempo de ir a ensayar. Está delante de la CNN todo el día viendo movidas. Hostia, ese hombre. Cuando lo descargas. Es que no le escriba, no le escriba, por favor. Igual le llega el spam, que ¿no? Le va a llegar, que ese hombre no tiene ya. Si tiene un cortafuegos que no pasa ni un email a través de ese cortafuegos. Ese hombre, entre todas las demandas que tiene de todo lo, del planeta, para reivindicaciones de hijos que debe tener por ahí, grupo. Pero se lo puedo poner en el asunto, le puedo poner. Esto no es una demanda. Puedes abrirlo. Pues claro, si a mí me llegan los mails del nigeriano ese que me deja la herencia, imagínate tú ayer lo Biafra, que está el email en toda la web. Tiene que llegar spam a fuego. Cofidis y de todo. Pobre pavo, tío. Me sabe mal, ¿eh? Sí. Me sabe mal ahora. ¿Puedo escribir a Trumi que se lo diga a él? Claro, alguien que le quite un poco de faena. Claro. Hostia puta. Bueno, vamos a empezar el programa porque... Sí, pues yo no he ido ni a buscar la canción todavía. Hostia, ¿vamos a empezar el programa? No, si ya llevamos medio. Llevamos medio, pero habrá que empezar a pensar... A mí... Todo ha sido tan fugaz que yo no he tenido tiempo ni de pensar en temas para el programa. Claro, sí, si está. No, pero si es que está todo colapsado con Donald. Si es que pones la tele y ese hombre que es fatal. Que no puede ser que los de Europa, sí, los que tienen ahí a los refugiados, digamos, así al otro lado eso, sí, que dicen que Donald que muy mal. Lo dicen los refugios. Los refugios no pueden ni hablar. Está parando un frío de copón, ¿eh? Estoy yo mandando dinero de los discos allí. Eso es un sin Dios, ¿eh? Claro que no. O sea, es que Creo que a ese hombre, ¿quién le puede llamar la atención? ¿A, o sea, Trump? Sí, digamos, ¿quién le puede así como corregir un poco? Pues mira, llamándose Donald le podría llamar la atención Walt Disney. Claro. Pero claro. Adolf Hitler, a lo mejor. Claro, nadie. O sea, y de tú a tú, se hablaría. Claro, que esté por encima, digamos ahora, así como alguien que le diga, venga, Donald, hombre. No sea así, claro. Tiene un poleo. Es que ese hombre está a lo mejor en un estatus que a lo mejor es difícil, ¿no? Así como... ¿Sabes quién podría igual? Mick Jagger. O el coreano ese, ¿no? Loco. Yo cono. Ah, el coreano ese a lo mejor. El de ¿no? mi colega, pero mi colega, ¿eh? Claro, el Alejandro. Alejandro a lo mejor. Te voy a decir que tengo un plan. O sea, yo cuando estoy en Berlín con los Baboon Show, Alejandro da una conferencia en Gasteiz. Ojo lo que te digo, ¿eh? Para explicar cómo se lleva un país. Porque hombre, de cara a la independencia Alejandro sabe cómo va. Entonces he mandado una colega a Gasteiz que va a ir con el disco de Baboon para hacerse una foto Alejandro con el disco. Y como yo estaré con Baboon, que vean que estoy haciendo gestiones. Hostia, ¿cómo? Para el concierto en Corea. Pero que vean fotos de ese tío, que es más comunista que... Claro, si los Baboon son comunistas, que vean. Ese tío lleva medallas colgadas. Claro, que si un comunista es ese hombre. Sí, sí, se van a cuadrar los Baboon Show. ¿Puede ser que el coreano, desde que está Donald, como que no hace así, no levanta mucho la voz? Pues, yo creo que debe tener el típico flato ese, después de reírte mucho. Claro. Cuando venga por nosotros. Claro, porque él tiene. Ahora pilla a los chicanos que lo tiene ahí al lado. Claro, pero claro. Ese hombre, cuando ya levante el muro y ya lo tengan cofrado y todo eso, que necesita así como un poco. Que no lo haga de Pladur, que es americano, ¿eh? Se creen que con eso se arregla todo. Coreano, yo creo que está así como achantado diciendo. O sea, como comprando conservas. Diciendo, yo voy a ir pillando botes de garbanzo, cosas así que aguantan años. Claro, porque el Alejandro, que salía en el reportaje ese, que sí, decía, me gustaría tener aquí un fusil para así como abrir fuego delante de todos los americanos. Eso. Cuidado, ahora. Sí, ahora es delicado, Ahora los. Ahora está buscando en YouTube los vídeos para borrarlo, para delete. ¿Dónde está el delete? Y no hay. A ver cómo lo quita eso. Bueno, vamos a pinchar Better Than a Thousand de su disco Value Driven, canción número 1, titulada The Man Independence. Mucho. Me gusta mucho esta banda, ¿Cómo se llama? Better Than a Thousand, mejor que mil. Me encanta ese disco, tío. Pero... Joder, tienen la caña que tienen que tener las bandas. Sí. Y el politiqueo, esto es otro que se le han girado faena, porque además estos son Hare Krishna. ¡Buah! Oh, chaval, que no va a tardar mucho el otro en poner grito en el cielo. Lo hemos puesto en otro cuando daban pastelitos de arroz en la Rambla, que ya no dan, creo. ¿Nada? Porque Sanidad no debe dejar eso, es que yo echabas una arrojada... Te entraba en el cuerpo leche de coco y de soja y cosas que el cuerpo no admitía. Estaba de litrona hasta arriba. La crisis. Voy a poner luego. Muy bien. ¿Tienes el relato ya preparado? Sí, tengo que abrirlo. Bueno. El otro día la chavala esa, la que tenemos como secretaria en el Facebook. Joder. Decía que los relatos y eso de puta, pero estoy muy cansado, Yo ya no sé qué poner. Empiezo a tirar ya balones. ¿Sabes lo...? Cuando finges que te ha subido... Cuando quedan 3 minutos para acabar el partido, va ganando. Y finges que se te ha subido el gemelo. Voy a empezar así. Balones fuera, la grada. ¿Qué va, hombre? Estoy muy cansado. Que le roban los goles al Barça. ¿Qué pasa? Goles así que entra el balón un metro y no se los dan. ¿No? ¿Bien o mal? Yo estoy a favor de que le den incluso los que no entran cuando hacen falta. ¿Vale? No sé. Yo lo que tú me digas, sí. ¿El Barça bien o no en la Liga? ¿El Barça? ¿La Real qué? ¿Quinto o sexto, no? El otro día el Madrid los crujió, ¿no? El otro día hicieron el mierda delante del siempre, Madrid. Con el Madrid siempre hacen el mierda. Como son Real los dos, descarado, se tienen ahí sus mierdas. Qué asco les tengo, A ver si llega la final la Real para ir a la última vez que... ¿Qué final? que tuvo posibilidad de ganar algo la Real, estuvo allí. ¿Pero qué final? En Donostia. ¿Qué final quieres que llegue? ¿Alguna Copa de Rey o algo puede ya llegar? Ya la han echado. A la mierda. ¿Y lo echó el Barça? ¿La Liga qué? ¿La Liga? ¿Cómo va a ganar la Liga la Real? Si no la gana desde que juegas a Trustegui, ¿no? Zamora y aquello. Gente con bigote. ¿Tienes el fondo? Lo tengo. Pues yo estoy. Y sin agua, que es más difícil. Hostia, Tengo aquí como un picón. Joder, macho. Es igual. Te tengo. Pues. Hostia, luego. Me tienes que poner un tema ahora que pienso. ¿De qué? Largo, Porque tengo que hacer cosas. Bueno, luego para cerrar. Luego lo hablamos. Para cerrar el programa. Sí, para cerrar. Sí, ningún problema. Larguísimo, Quiero poner Refused. Buscar el largo. Bueno. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que no se le gira la faena que a Biafra, porque él es una persona tranquila, no crea conflictos. Pero faena tengo, O sea, conflicto lo intento limar, en su máximo, pero estoy un poco frito de la gente. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Ella y él. Ella era como una trituradora. Lo trituraba todo. No importaba que fueran cosas o sentimientos. Todo era triturado una y otra vez hasta convertirlo en puré. Hasta que todo fuera polvo que, con un solo soplido, se pudiera esparcir por el mundo. Esa era su forma de sobrevivir en este mundo de aspecto tan siniestro. Era una especie de bulimia con todo su entorno que le permitía avanzar a pasos agigantados, creía ella, dentro del laberinto de su propio mundo. Podría parecer un acto cruel su comportamiento, pero no lo era. Tenía la misma habilidad para triturar todas las miserias y convertirlas en destellos de luz, en trazos de colores, en ovillos de sonrisas capaces de cambiar el mundo. No el suyo, pero sí el otro. Él lo tenía todo medido. No daba un paso sin tener antes la certeza de que el suelo no se quebraría bajo sus pies. No salía de casa sin prever antes que el cielo no se desquebrajaría sobre su cabeza. Era muy importante para él esa seguridad. Tal vez tantas previsiones le privasen de sumergirse en el maravilloso mundo de las sorpresas. Tal vez no hubiera lugar a la improvisación. Y es por eso que su vida tampoco nunca le parecía un regalo del cielo. Había adquirido tanta facilidad para abrir su plexo solar y mostrar su corazón que, frecuentemente, quedaba desprotegido ante las miserias de la vida. Y era, justo en ese momento, cuando abandonaba su zona de confort. Era, justo entonces, cuando dejaba de tener miedo. No le importaba el dolor en absoluto. Se sentía poderoso a sabiendas de ese acto de valentía. Ella nunca pedía explicaciones. A él casi todo le parecían gritos. Ella juraba y perjuraba hablar siempre muy claro. Él se sentía más seguro bajo el amparo de su sordera parcial. Ella soñaba con un mundo mejor. Él le regalaría su porción del mundo a cambio de nada. Ella creía que él era una luz enorme. Él se sentía a oscuras cuando ella cerraba los ojos. Ella siempre pedía algo a cambio. Él ofrecía siempre algo antes de pedir nada. Ella perdía la paciencia con facilidad. Él tenía una facilidad pasmosa para encontrarla. Ella los martes y los jueves estudiaba idiomas. Él nunca sabía en qué día vivía. Ella tomaba té rojo 3 veces al día. Él perdía la cuenta de sus cafés. Ella era un incendio a primeros de agosto. Él navegaba entre las olas de un mar en calma. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Está muy mala la crisis por Zapatero. Dios te aprieta, no aguas. Pero la culpa la tiene Zapatero. ¿Sí? ¿Por qué? Zapatero, porque sí. Pues veo usted muy investidito, ¿eh? ¿Qué va? Pues si es pijama que tengo para dormir. No nos doy trabajo. Me echaron porque está en... ¿Cómo se llama eso? La crisis. Está la crisis esa. Maldimos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres. Es... Zapatero. Con el PP se vivía mejor. Con Rajoy se vive mejor. Porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está. Qué pena que haya parado el hombre, porque podría seguir insultando. ¿Dónde está este hombre? ¿Cuánta coherencia? ¿Cuánta gente le habrá preguntado? ¿Te acuerdas lo que dijiste el día que vino a la tele? ¿Cuánta coherencia, Duele y todo, tanta honestidad, tío. Duele. Hostia, madre mía. Pues la gente no sabe que nos vamos. O sea, tal y como cerremos la radio, nos vamos de viaje. Colaboración internacional, Madre mía. ¿La chaval. Semana que viene? Sí. ¿Tenemos radio o no? No, la semana que viene es imposible. Porque yo llego el martes. El miércoles recojo todos los discos y me voy a Euskadi. Yo vivo así, claro. A lo loco. Y el otro día me llamó un colega y me dijo, hostia, pero cuando vuelvas de Euskadi, que vuelvo el 13 o así, me dijo, ¿por qué no te vienes el 15 a Hannover y de ahí vamos a Berlín y volvemos? Le dije, oye, deja ya de dar por culo con los viajes. No puedo hacer tantos viajes, claro. Yo no tengo edad ya para esto. Estoy cansado, adicto, tío. Yo voy a Bruselas. Pregunta si hay coles. Yo creo que allí no hay. Es la segunda vez que voy. Bueno, Amberes. ¿5 minutos te va bien de canción? Sí, ya me está bien. Vale. Es la segunda vez que voy a Amberes. Sí. Y la otra vez me parece... Que se llama Antwerp. Sí, Antwerp. Cuesta, yo Antwerp. La primera vez que fui no encontré Amberes. Porque ¿qué va? Antwerp, yo pensaba eso era otro pueblo. Es como Ausfahrt en Alemania. Que siempre alguien dice, hostia, hay un montón de salidas que pone Ausfahrt. Porque creen que es un pueblo. Pero no, que pone salida. El rollo patrio este de aquí. También que está en Euskadi y te dice, ya he llegado, estoy en la calle Calea. Este rollo tan hispano. Pues Bélgica creo que es de los países más mierda que hay en el planeta. Porque es como, o sea, se junta lo peor de todo. O sea, la humedad, el clima, esto, la alimentación lamentable. Te voy a dar un dato. Yo no sé cuántas hay giras... Hay muchísimos judíos, ¿eh? Y es que no lo digo porque sean malos o sí. Sí. Sino sí. Porque nunca había visto así, de tú a tú, sí. Gente así con las patillas, así, sí. Eso, comiendo mejillones en un cubo, ¿no? O sea, como el judío, el bueno, el de los cabezazos contra la pared, sí. Y eso, nunca había visto. Yo te voy a dar solo un dato. Yo no sé cuántas giras llevo y viajes por Europa. En todos los sitios que he estado, he comido, excepto en Bélgica, que los precios siempre me han tirado para atrás. Hay un pueblo que se llama East Oppenberg, que normalmente se toca allí. Que siempre, claro, llega, monta y dice, voy a dar una vuelta a ver si encuentro algo para comer, porque hasta que me den de cenar, pues toca. Y hay de todo, pizzería, kebab. El kebab vale 20 pavos. El kebab, Y ya te tira para atrás y dice, voy a ver, si no, ya está rico, lo estoy viendo que no está rico. Así quieren venir a Europa, claro, los que los fabrican. Tía, vienen aquí, se comen los shawarma, se meten uno por la boca y otro por el culo. Y con 10 pavos tiene la noche de mambo hecha. Pues a mí me han pasado un menú de lo que voy a... ¿Cómo te han pasado un menú? ¿Quién? Booking. Los amigos... E-Dreams. Los amigos de Bruselas. Ah, que vas con amigos, no vas a trabajar. No, voy a trabajar, pero voy así como a una concentración. Pues sí que tienes tus amigos, ¿no? Para tener hasta allí. Y entonces me han dicho, Adi, total, esto, te pasamos el menú para que elijas platos. ¿Elijas todos los platos o solo el segundo? Y el primero te meten los entremeses, aunque no quieras. Porque la última vez vieron... Hostia, hacía tiempo que Adicto no sacaba un papel impreso. La gente que oye el programa sabe lo que significa eso. La última vez vieron... Igual la última vez fue el Don Cándido, ¿no? La última vez vieron que no comí muy bien. Entonces esta vez me han dicho, hostia, voy a enviarle a Adicto. Lo que es así... Aunque... ¿Qué? O sea, no le va a gustar lo que va a comer, pero lo puede mirar antes en Google mientras espera el vuelo. Para darle así como elecciones, es decir, a ver qué le apetece para comer, para que se vaya ya chupando los dedos. Sí. Esto yo creo que solamente me lo hacen a mí. ¿Sabes cómo va a decir? Hostia, le voy a poner ya el antecedente para que, para que vaya comiendo en su casa antes de venir aquí. Que coma panga, que luego le va a parecer buena, de la de mercurio que lleva. ¿Está en inglés o en...? En inglés. Entonces me dicen... Que hay unos que elija entre unos starters. Sí. Y entonces me dice. Entrantes, por si la gente no. Uno entrante. Y entonces sería. Yo lo voy a leer. Se parece bastante starter a entrante. Lo voy a leer en inglés, pero en inglés. Del o sea, tuyo. Sí, sin. Sin poner acento ni nada. Claro, o sea, para neutro. Que la gente sepa un poco de qué va la cosa. Porque es el inglés que entiende la gente. Sí. Y entonces. Gritado. En los starters puedes comer o fish o meat. Sí. Eso está claro. Sí. Entonces, ¿quieres que vaya traduciendo yo o no hago el ejercicio? ¿Pescado o carne? ¿O no? ¿O ya das por hecho que la gente lo va a entender? Sí, la gente lo entiende. Ah, esto bueno. Fish o meat, vale. Entonces, en fish tenemos... Es muy genérico, ¿no? Ah, no, vale, vale. Pensaba que solo era eso, digo, hostia. No, no, en fish tenemos, ¿qué dice? Te pueden poner jirafas si eliges carne, claro. Es que fish, ¿no? Fish. Que tú dirías, fish, serán unas rabas, serán unos chocos. Unos calamares romanas. Calamares andaluza. Palitos de merluza. Algo de pescado, de real. Será sepia, rape, dorada. Carpacho de algo. Carpacho. Va a ser que no. Y dice, Nicoy salad. Nicoy salad. ¿Qué dices tú? Ensalada de Nicoy. Y te dice, te voy a poner lo que lleva así para claro. Que te vayas esto. Sire tuna. Eso es atún, ¿eh? Eso ojo, es atún, pero que lo están así como disfrazando. Atún de lata, a lo mejor claro, significa. Así. Tomato. Sí. Fine green beans, o sea, con su guisante. Sí. Y una chaqueta, jacket. Te pones la chaqueta, igual es que coméis en la terraza y hace frío. Jacket, o sea, te pone, o sea, como atún de lata así para que sepas sí. Qué pescado y después te dicen... ¿Tomates? Tomate. ¿Guisantes? ¿Guisantes? ¿Cómo sabes que son ah, no. guisantes? Jacket potatoes. Ah. Patatas con chaqueta. Ah. O sea, con piel a lo mejor, ¿no? Rebozada. Y eso. Rebozada. O igual con piel. Patata rebozada. Y dirías, uff, ahí lo voy a tener mal. Sí. Vete al meat. Vete. Solo hay esa opción de pescado. Eso es el pescado de primero. Sí. Si quieres. Y si quieres carne, entonces tienes beef tagliata. Sí. Con roque. Sí. Tomato. Sí. Parmesan. Sí. Y balsamic vinegar. No sabe a postre. Hostia, que tú dices. Eso es como tallarines, podrían ser. Pero de ternera. Pero como que lo rocían así con vinagre de ese balsámico porque. Porque no sabe nada, claramente. Dice, bueno, los primeros. Uf, cuidado que a lo mejor salva la papeleta. Sí. Pero te dicen, ahora viene el plato principal. Que ahora es cuando vas a comer rico. Que se llama mind en inglés, ¿no? Mind dish. Sí. Y tienes también fish o meat. Ah. Y entonces manda a elegir en el fish. Sí. Es pan fried salmon fillet crusted with air. ¿Cuántos? Espera, ¿puedo hacer un inciso? ¿Cuántos cursos de inglés hiciste? Unos 7 o... Bueno. Bueno, crusted fillet eagle bling de ese... Crusted. Crujiente. O sea, salmón. Sí. Que lo podrías echar ahí como a la plancha. Sí. ¿No? Que a mí no me gusta. Va a ser la primera vez que a lo mejor coma salmón. Está rico allí. Le echa el salmón, pero dice, el salmón lo vamos como a rebozar, ¿no? Sí. Pan fried, sí. ¿No? Debería ser empanao, como rebozado. Empanao. Pero fillet crusted, o sea, como... Crujiente, ¿eh? Crujiente, o sea, sí. Empanado, pero salmón crujiente, empanado crujiente. Con hierbas. Con cuneta. Green vegetables. En general. Serán verdes. Lo dice. Eso es para que elijas la ropa, que en un momento dado te puede hacer juego porque no hay quien se lo coma. Potato mash. Puré de patata. Mash, o sea, mash. como Más no. Mash. Mash. Puré. Patata chafá. Con... A mí me gusta el puré, soy de los fans. Hostia, hay pocos, ¿eh? A mí me da asco, ¿eh? Ya, ¿eso? A mí, yo soy muy fan. Con olive oil. Aceite de oliva. Que eso, que eso es mentira. Sí. Y capers. No, capers. Alcaparras. Alcaparras. Alcaparrones. Tienes que irte a Amberes para comer alcaparrones. Hostia puta, todo eso, ¿eh? Le han echado al salmón. Ahí. Para camuflarlo, tío. Y dices, voy a tirarme a la carne porque peor que esto no puede ser. Sorpréndenos. Cuidado, que dicen pan fried rabbit fillet. Hostia puta. Conejo. Conejo empanado. Empana un conejo, Sí, sí, no es fácil, eso, eso no lo he visto yo en la vida. No, no, si de hecho un conejo parece como una navaja suiza de es, la de huesos que hay por todo lado. Eso es un gato, empanar un gato. Hostia, así como es más fácil vivo. Que claro. Una vez le has quitado y piel conejo, y yo pensaba que eso era algo como de aquí, ¿no? No, que en Bruselas comen conejo. Y te dicen, stew. Verano. No, no, stew of the leg. O sea... La pata, te va a tocar la pata. Claro, o sea, como estofado, ¿no? Stew puede ser estofado de la pata con Westmale beer. O sea... Con cerveza. Con salsa de cerveza, o sea... Todo eso que te... Que como te el pollo a la cerveza, pero conejo. Pero empanado ya. O sea, una vez empanado te lo meto. Un estofado, la pata y te la rocío así de cerveza. A lo mejor te lo han mandado por si te quieres llevar bacon, un tupper. Bacon y prunas. Añadirle, por ya. Si el conejo no tiene bastante, celeriac cream. Celeriac cream. Crema de cereales. Echarle... Quieres decir que no va al postre ahí también. Y escorzonera chips. Eso es una enfermedad que puedes pillar. Es fácil que pilles la escorzonera. Hostia, escorzonera. A mí como nombre de grupo me gusta. Voy a ver a los escorzonera. ¿Qué te parece? Dirías escor, como escorbuto. Es algo de escorbuto eso. ¿Qué te parece el menú? Está muy bien. ¿No viene el postre? No, no. No, será pudín de la casa. Uf, y me ha dicho, señala alguna X lo que te mole. Y están esperando, ¿no? Claro, digo... Hostia, pata de conejo rebozada y luego un estofado. Le puedes decir... Elige el salmón, no te la juegues. Pero le ¿salmón? Puedes decir... Poner la cruz y abajo ponerle en boli. Pero me podéis enseñar los otros solo por verlo. ¿Cómo habéis empanado un conejo? ¿Me podéis dejar pasar a la cocina que vea yo cuál es el proceso? De entrar ahí como chicote ya, insultando. Hostia, pero se le pone... A... Tú tienes un invitado y le pones un gato ahí en un plato. Ya. ¿No le pones pata de gato? Le pone, yo que sé, un entrecot. Si eso lo hay en todos los países, ¿no? Un bistec. Bistec con patata frita. Eso hay en todos sitios, le ¿no? echas sal gorda para quedar bien con la gente. Ya, pero ahí te están intentando vender alguna moto o algo. Yo creo que cuando acabéis de comer os van a intentar hacer comprar una vajilla. Ese rollo. Como los viajes del inserso. Me estoy poniendo ya mal cuerpo. ¿Y eso cuándo vas? ¿Para estar preparados? Mañana por la noche tengo cena. Esa cena es mañana. Mañana por la noche. El resto, vale. Imagínate. Yo estaré en Berlín ya, intentaré. Te preguntaré, pero te preguntaré en abierto en el Facebook. Vete mirando. A lo mejor cuelgo alguna foto. Claro. De lo que me vayan poniendo. La ¿no? gente ya habrá colgado escuchar el programa porque lo voy a subir ahora cuando llegue al barrio. Pues voy a poner alguna foto de lo que me vayan poniendo en el plato para que vea. Vale, lo vamos a ir cerrando ya, ¿te parece? Sí, porque tengo que, además. Sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todas las semanas. Podéis localizarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com. En el podcast de Colaboración Ciudadana, en iVoox, en el canal Comedia de iTunes y en info@colaboracionciudadana.com. Pueden escribir adicto@colaboracionciudadana.com, pero tú no lo vas a abrir. Puede. Pero bueno. Cosas de Trump, todo lo que queráis que reenviemos, haremos ya un paquete y se lo enviamos a Yellow Biafra directamente. Cerramos esta semana con Refuse de su disco The Shape of Punk to Come, la canción titulada New Noise. Hasta la semana que viene. Deu. Deu. Thank you.